Pues sí, me acuerdo vagamente, porque claro, ya son años, pero sí, recuerdo que ahí por esas fechas, ahí al hilo del 2010, un poquillo antes, pues andábamos ahí liados con la cooperativa de producción de verdura y de distribución, intentando generar una manera distinta de producir y de distribuir la verdura, de relacionarse entre los productores y los consumidores, de generar espacios de conocimiento comunes e intermedios, ¿no? Y ahí estábamos liados, no sé. Aunque la idea la teníamos clara, pero recuerdo que aquella era la época en la que compramos el tractor, en la que teníamos ahí problemas con los aperos y en la que estábamos buscando sitios para dejar el tractor porque no teníamos ni nave donde hacerlo, ¿no? Era el momento de donde tenías claro lo que querías, pero todavía no eras capaz de hacerlo porque no tenías ni los medios, ni la manera, ni las formas, ni etcétera. Sí, la cooperativa se inició unos años antes, en el 2000, o sea, estrenamos siglo y la iniciamos tres amigos que trabajábamos en cosas de formación, etcétera, y decidimos, en vez de trabajar por nuestra cuenta, trabajar juntos. Y a partir de ahí se fue generando un proyecto primero de formación y unos años después, cuando decidimos que había que pasar a los hechos, o sea, todos habíamos militado en grupos ecologistas y nos habíamos encadenado todo lo encadenable y hemos estado incluso casi diría yo en la cárcel por mil cosas, pues dijimos que había que dedicar los esfuerzos profesionales a hacer lo que habíamos dicho que había que hacer. Y nos tiramos un añito entero buscando qué hacer. O sea, trabajando en lo que nos daba dinero, que era la formación, una cosa que nos gustaba, pero no era productivo, eso era hacer lo que te dijeran otros que tenía que hacer, ¿no? Entonces nosotros estuvimos buscando de todo. Pensábamos algo productivo, buscábamos en sistemas de productivos en forestal, en tema forestal, en tema incluso ganadero. Estuvimos visitando granjas de cerdos ibéricos en ecológico porque era una de las ideas. Bueno, ¿te acuerdas un poco de este ambiente de, no sé, militancia, activismo en este momento? Había mucha gente que pasaba desde este tipo de práctica más militante a una práctica más de producción o de autoproducción o... Pues en mi generación, de mi generación, no hay prácticamente experiencias de paso de la militancia a la formación. Hay muchas experiencias de paso de la militancia a las administraciones, es decir, intentar transformar las cosas desde el poder, entre comillas, ¿no? Y hay muchos, o sea, de gente de mi edad, pues mucha gente que utilizó ese camino. Y de mi edad, que utilizara el camino de la producción, de meterse en medios productivos, desde la militancia que yo conozco al menos, que es la ecologista, prácticamente nada. Pero 5 o 10 años más tarde, cuando nosotros ya tenemos la cooperativa y tal, ya eso cambió. Ya había o sea, una diferencia importante en el ecologismo, se habían ido juntando, por así decirlo, movimientos sociales que partieron de sitios distintos. Yo partí de. O sea, el ecologismo se fue, en este país al menos, se fue creando por dos vías que acabaron confluyendo juntas tiempo después, pero yo vengo de la vía de ver pájaros, es decir, de salir al campo a ver pájaros y al principio mis preocupaciones eran si matabas un pájaro o no lo matabas, ¿no? Y eso confluyó con otras vías de ecologismo, con el feminismo, confluyó con movimientos sociales más anarquistas, etcétera, en una historia más social, en una historia que ya tenía un proyecto político, por así decirlo, ¿no? Yo ya no hablo de pájaros, sino los pájaros son un factor más dentro de ese proyecto. Y ahí, cuando ya nos juntamos, o sea, los ecologistas a los que yo pertenezco, pertenezco a la generación del pajarito. Y todavía cuando me voy con ellos, me voy a ver pájaros al campo. Aunque hablamos de política, pero nuestra afición fue lo que nos juntó, ¿no? Pero el estar juntos con otra gente te va a hacer confluir con otra gente distinta y vas viendo las cosas de otra manera. Y entonces, más tarde, lo que quiero decir es, en el 2009, cuando nosotros ya teníamos el proyecto agroecológico este de cosecha, ya había otras cooperativas y otros sectores productivos de gente claramente ligada a nosotros, cercana, que ya sí que procedían de la militancia, incluso mis compañeros de cooperativa, que son casi 10 años más jóvenes que yo, proceden de ese momento. Bueno, el tractor ha envejecido un poco y nos hemos comprado otro, un poco más grande, porque ese se nos había quedado un poquito pequeño. Y seguimos, o sea, hemos ido afinando los procesos y pues en el 2009 distribuíamos a unas 350, 400 familias en Madrid. Pues ahora, pues no lo sé, tendríamos que mirar a ver cuánto es, pero debemos andar por las 1.500 familias o algo así. Y en vez de ser 11 trabajando en la cooperativa, pues somos cerca de 25. Entonces, pues bueno, hemos ido creciendo, pero sobre todo, o sea, que era el crecimiento normal, entre comillas, de un sector que estaba en emergencia, que es la gente que quiere alimentarse bien en ecológico y además no quiere irse a un supermercado a comprarlo, sino se lo quiere comprar a unos agricultores que sabe cómo se llaman, cómo producen la verdura, sabe la variedad, va a visitar la huerta de vez en cuando y a familiarizarse. Eso ha ido mejorando y hemos ido formando pues un proyecto más social, de imbricación social con grupos, con colectivos, con grupos y asociaciones. Y ahora ya nuestros consumidores no son nuestros consumidores, son gente que tiene relaciones con nosotros y con otra gente en otros sectores, en lo político, en lo social, en lo ecológico. O sea, igual que nosotros nos creamos y a partir de nuestra creación pues fuimos teniendo relaciones con otra gente, gente que se creó a través nuestra, es decir, que formó grupos de consumo para consumir nuestra verdura con unos criterios, ha mejorado. Y de repente se han conformado en células políticas, ¿no? Se ha conformado en grupos de gente que tiene pensamiento por sí mismo y que se relacionan con la sociedad y nosotros somos uno más, de forma consciente y de una forma de pensar, digamos, autónoma. Pues no lo sé, no lo hemos planteado, no nos hemos puesto ni tope ni nada, es decir, lo único es que veamos que según vayamos avanzando, avancemos con coherencia. Y por el proceso, o sea, de repente nos aparece gente que nos induce a ser mucho más grandes. O sea, no, en el 2009 recuerdo que ya había gente que nos proponía abastecer mercados o supermercados. Nosotros dijimos que no, pues ahora somos mucho más grandes y de repente aparecen multinacionales a decir que te compran palés y palés y palés y que por qué no producimos y vendemos en Dinamarca o en Alemania. Para nosotros no sería difícil el paso siguiente, que es en vez de tener 20 hectáreas como tenemos ahora en producción, eran 9 hectáreas en el 2009, en vez de tener 20 como ahora, pues podríamos tener 200. Ya controlamos el sistema, sabemos cómo se produce, sabemos cómo se produce, en qué fechas. Esto hace 10 años o 12 años era, todavía estábamos aprendiendo, ahora ya no. Pero no queremos venderles. Es decir, nosotros solo queremos venderles cuando hay ciertas condiciones. Nosotros no vendemos a multinacionales. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestro producto se vaya para allá. Entendemos que en Dinamarca necesitarán comer verdura fresca en invierno y nos parece bien que alguien se la venda. Porque a lo mejor ellos no tienen las posibilidades, pero nosotros, nuestra coherencia de proyecto es que vendemos en Madrid. Somos productores de Madrid y vendemos en Madrid. Los trabajadores son de Madrid y no madrileños, sino de Madrid, porque viven en Madrid. Pueden ser de donde quieran que les dé la gana. Podrán ser marroquíes, rumanos, madrileños, húngaros o de Zimbabue, eso nos da igual. Pero son gente de aquí, que vive aquí, que está imbricada en esto. Y luego queremos que la gente que trabaja en nuestra cooperativa sean socios. La gente, muchos entran siendo trabajadores y cuando pasan 2 años se les ofrece ser socios. Y no nos gustan los trabajadores. O sea, tiene una fuerte explicación. O sea, queremos que la gente se implique en el desarrollo de la cooperativa y participe democráticamente en las tomas de decisiones. Y para eso necesitamos que no sean trabajadores, necesitamos que sean socios. Somos socios trabajadores, ¿no? Pero queremos socios, no queremos trabajadores. En el 2009 funcionaba con grupos de trabajo donde en ese momento, excepto algunas cosas muy concretitas, las decisiones se tomaban en el seno de los grupos de trabajo. Había responsables por áreas y había reuniones, digamos, por delegación, ¿no? Y esas eran reuniones casi quincenales. Y los socios solo tomaban algunas decisiones que eran, pues trascendían más allá. Si hay que endeudarse mucho dinero, pues esa decisión la toman los socios, obviamente, y no los trabajadores. Después de eso, cuando ya muchos trabajadores se incorporaron como socios y la relación de fuerzas cambió, ya eran más socios que trabajadores. En el 2009, al principio del 2009 era al revés, había más trabajadores que socios. A finales de 2009 había más socios que trabajadores. Pues ya el rol cambió y entonces los trabajadores tuvieron menos peso. O sea, los socios tomaban más decisiones, se reunían más, hacían reuniones trimestrales. Y ahora eso, con el tiempo, cuando somos muchos más, ahora en 2020, pues ya hay menos reuniones generales y más reuniones sectoriales. Y se eligen representantes de la cooperativa que tienen mandatos por un año, por dos años, y que la asamblea, de forma semestral, pues va refrendando la gestión de esa gente, ¿no? La gestión tanto económica como societaria, ¿no? De la estructura de funcionamiento, de la toma de decisiones y todo eso. Vamos haciendo como planes quinquenales, como la antigua Unión Soviética, ¿no? O sea, nos juntamos de vez en cuando y pensamos hacia dónde queremos ir y eso lo hacemos entre todos. Y luego se supone que uno toma el poder, entre comillas, es decir, uno se encarga de gestionar eso durante un tiempo. Y a ese grupo de gestión se le evalúa, se le va evaluando en el proceso y se va comprobando que habíamos dicho que íbamos para allá, no para allá, porque luego la gestión al final acaba confundiendo churras con merinas, que se dice por ahí. O sea, los trabajadores vivían muy bien, o sea, es que se vive mejor como trabajador que como socio, cobramos lo mismo. Si hay problemas económicos, el que no cobra es el socio. Si hay que echar horas extras, quien echa las horas extras es el socio, no el trabajador. Los trabajadores tienen muy regulado, aunque están muy implicados en la cooperativa, tanto entonces como ahora, pero bueno, al final curran 40 horas semanales y si una semana echan 45, a la semana siguiente se quitan las 5 horas y los socios eso no... Tú trabajas, punto. Y es verdad que luego tienes sus beneficios. Un día te vas, lo dices y dices, oye, que voy a estar una semana fuera, que estoy hasta el inicio de trabajar, y te vas. Si se entiende que es normal y que se lo merece esa persona, es algo lógico. Es un trabajador, tampoco lo puedo hacer, ¿no? Pero no, le forzamos. Es decir, de hecho, casi hubo un instante en la cooperativa, un par de años antes, en el 2007, decidimos que echábamos a aquellos que llevaran más de 3 años y el puesto fuera de socio. Y luego no fuimos capaces, porque claro, si alguien trabaja bien, es tu amigo, es buena persona, hace bien las cosas, aunque no se haga socio, no le vas a echar. Pero bueno, nosotros queríamos socios. O sea, tomamos decisiones que luego éramos incapaces de ejecutar, porque ¿cómo vas a echar a una persona que hace bien las cosas, ¿no? Entonces ha sido un forzarles. Luego después ya era más natural. Después del 2010, cuando ya los trabajadores se dieron cuenta de que ser socio era no solamente una cosa que les pudiera interesar, sino un derecho, porque es un derecho, es un derecho general de la cooperativa y específicamente en la nuestra más, pues algunos utilizaron su derecho. Y luego dentro de los socios, pues hay gente pues, con la que tienes más empatía y gente con la que tienes menos, pues como la vida misma. No buscamos ser amigos, sino buscamos ser socios tomando decisiones conjuntas. Y hay sectores, es decir, ahora en el 2009 casi no, había unas líneas homogéneas de funcionamiento, todos teníamos claro que íbamos para el mismo sitio y hoy en el 2020 esto no es así. Hay sectores dentro de la cooperativa y gente que opina una cosa y gente que opina otra, si somos un montón, por suerte. Y es sano. Sí, me acuerdo. Trabajábamos mucho, trabajábamos en cosas de educación ambiental y de formación, dábamos clases. ¿Con la cooperativa también? Sí, sí, sí. En cursos de agricultura, de formación, o sea, de jardinería, pero el proyecto de cosecha se comió al resto de la cooperativa, ¿no? Y las pocas partes que hacíamos fuera de cosecha, pues, fueron engullidas, ¿no? Por esa otra parte, ¿no? Que tenía más peso, tenía más o exigía más implicación de la gente de la cooperativa. Y dábamos pues eso, ahora sí que seguimos dando formación en el 2020, pero ya, o cosas de educación, pero ligadas a la agricultura la mayor parte de las veces, o a procesos similares, ¿no? Cercanos. Era cuando más currábamos y además era divertido y bonito, pero bueno, todo tiene, por lo menos a mí en concreto, a mí me gusta dar saltos y 5 años después sigo haciendo lo mismo que 5 años antes, me aburro. Entonces siempre parece que es la mejor manera de generar cosas nuevas es porque me aburro y como me aburro genero ideas. Y algunos de mis compañeros son iguales, generan muchas ideas porque no les gusta hacer lo mismo y otros no. Otros cada vez que hay una idea nueva encima de la mesa se ponen muy nerviosos y les gusta lo que hay, cómo están las cosas hechas y cómo pues, el mundo mismo, ¿no? Hemos seguido siempre dando formación y lo que pasa es que hubo un instante ahí pues que bajó, ¿no? No le dedicábamos atención. O sea, estábamos centrados en aprender a producir, en hacer las cosas bien en la producción y tuvimos que esperar, y eso fue después del 2010, a controlar ese proceso bien para relajarnos ahí y empezar a generar las ideas que siempre habíamos dicho que teníamos. En el 2009 ya decíamos que íbamos a montar un centro de formación ligado a la agricultura, etcétera, pero nunca teníamos ni dinero, ni recursos, ni no era el momento aquel. Eso tuvo que esperar unos años para que fuera un proyecto real, ¿no? Y nos fuimos metiendo en huertos urbanos, en proponer a la gente que hiciera sus propios huertos, aunque sea un poco fuera contra nuestra venta de productos, ¿no? Nosotros nos dedicamos a eso, pero o sea, nosotros lo que queremos es que haya un sistema de autoabastecimiento en torno a las ciudades consciente. Y nos fuimos metiendo en proyectos de autoconsumo, de proponer a la gente que hiciera sus propios huertos, y nosotros ahí pues estábamos como técnicos, entre comillas. Cada vez que tengas un problema, pues nosotros te ayudamos a resolverlo, ¿no? Y curiosamente eso, que teóricamente no es lo que debe hacer una empresa, o sea, parece como que es raro, ¿no? O sea, decir que a la gente que no te compre tus cosas, sino que se las produzca él mismo, realmente lo que ha generado es una confianza en el proyecto pues muchísimo mayor. Y la gente nos percibe no como el Corte Inglés o como una empresa de tal, sino como sus amigos, ¿no? O sea, la gente nos llama, ya lo hacían en el 2009 y lo hacían hoy. O sea, recuerdo una llamada en el 2009, o sea, de gente que nos llamaba para montar el mismo proyecto que el nuestro en ciudades parecidas. Y nosotros les pasábamos todo entero su proyecto. O sea, el nuestro. Qué bueno. Enterito, decíamos, mira, estos son los factores en los que nosotros, con los que nosotros trabajamos, nuestros sueldos, nuestros no sé cuánto, nuestras técnicas de producción. Toma, hombre, si lo montas en Madrid no te lo vamos a dar, porque ya eres competencia. No es que nos parezca mal, nos parece bien que montas algo parecido, pero bueno, ayudar ya a uno que es competencia directa ya es un poco excesivo. Pero si lo hacía en cualquier otra ciudad del Estado español, sí que les estábamos ayudando, les íbamos, teníamos un sistema, no de formación, pero nuestra huerta siempre ha estado abierta y ha estado visitada constantemente por técnicos y por gente. Es decir, nuestro conocimiento, a veces habremos dado mal conocimiento porque con los años nos hemos autodemostrado a nosotros que lo hacíamos mal en su momento, pero siempre hemos dado, o sea, lo que estaba, o sea, lo que hacíamos era público. Es decir, estaba para que la gente aprendiera y cada uno sacara sus conclusiones de ello. Había redes muy tenues, es decir, había en el 2009 sí había gente interesada y metida en esto, pero muy poquita, ¿no? O lo suficientemente poca como para que no hubiera redes permanentes, ¿no? Recuerdo que había una red de semillas, ¿no? Y esa red de semillas lo mismo se tiraba 2 años sin reunirse. Entonces era un caos, un desastre, ¿no? O sea, no había manera de recuperar las variedades locales de los pueblos. Estaba muy avanzado en Andalucía, pero en Madrid, pues es que nadie plantaba ya variedades locales de las antiguas. En Madrid se comían tomates de estos de bola para que se pueden utilizar o para comer o para jugar al golf, ¿no? Pues distintamente, pues no se encontraba otra cosa, ¿no? Y por entonces, o sea, ya se iban creando redes y lazos entre gente que producía y agricultores, así más, sobre todo más gente más mayor, que todavía valoraba lo que había vivido, lo que había visto de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Ese tomate que se producía en ese pueblo y que sabía exquisito, pero que no había manera de comercializar porque era tan blando que no se podía, ¿no? pues eso se empezó a crear en su momento. Ya os digo que en otros sitios estaba más avanzado, pero en Madrid. Y poco a poco eso ha ido mejorando, ¿no? Y la gente ya va pidiendo las cosas, o sea, va valorando el saber tradicional y sobre todo va valorando los sabores, que no es lo mismo hacer agricultura ecológica que comer ecológico, que se puede comer también una pelota de golf, ¿no? Es ecológico, es tal, pero el tomate es una pelota de golf, o puedes comer un tomate que sepa a tomate, ¿no? Tengo una pregunta que no me acuerdo, ¿qué es golf? Golf. Ah, el golf efectivamente fue se dio durante mucho en los años 90 y al principio del siglo XX se valoraba mucho, sobre todo por la gente que quería ser algo en el mundo o en la vida. ¿Pero qué era? ¿Era una cosa para comer? Pues efectivamente, claro, es que ya las jóvenes ya no recordáis cuando iba la gente a jugar al golf. No, bueno, es que soy un poco deporte más vieja, tengo problemas con mi cabeza. Pues sí, un deporte tonto que gastaba agua. O sea, mucha agua y utilizaba mucho espacio y era una manera de atraer, sobre todo, urbanizaciones, ¿no? Tenga usted un campo de golf al lado de su chalet. ¿Eso no te acuerdas? Sí, más o menos, me parece. ¿Viva usted en un lugar idílico en medio del desierto en Murcia, rodeado de verdes praderas? No se preocupe por el agua, ya la traeremos de una desaladora al coste que sea. Se me ha olvidado decirle que eso luego lo pagará usted después, pero sí. Pero en ese momento no se decía. Pues en el 2009, cuando nos vimos en Intermediae, o sea, trabajábamos en formación y en los años anteriores por delegación, por así decirlo. O sea, las administraciones públicas hacían formación sobre todo para desempleados y para formación profesional y nosotros impartíamos esa formación. Enseñábamos a la gente a ser jardinero, enseñábamos a la gente a ser agricultor, enseñábamos o agricultora, enseñábamos a la gente a determinadas profesiones por delegación. O sea, era la administración pública la que quería eso y nosotros trabajamos para las administraciones públicas haciendo eso, haciendo la labor que deberían haber hecho ellos directamente. Pero bueno, la hacíamos nosotros. Y ahora no, ahora en el 2020 esto ha cambiado. O sea, nosotros tenemos un centro de formación que hemos creado nosotros, donde nosotros enseñamos a la gente lo que consideramos interesante que la gente tiene que hacer. En agricultura, en jardinería, etcétera, planteándonos que, pues poner un ejemplo, nosotros en el 2009, si nos venía un módulo y nos decía que teníamos que enseñar a la gente a utilizar productos fitosanitarios, pues no nos quedaba más remedio, lo enseñábamos, porque los cursos decían que lo teníamos que enseñar. Hacíamos nuestros trucos, nuestras cosas, le decíamos a la gente que no había esa manera, que había otras maneras, etcétera. En este instante, en el 2020, eso es impensable en nuestra cooperativa. Es decir, o sea, nosotros estamos en contra de eso, lo estábamos entonces, ahora ya no nos paga ninguna administración, hacemos lo que nos da la gana. A la gente en absoluto le vamos a enseñar que hay productos químicos, que todavía hay sitios donde se siguen utilizando, pero obviamente, o sea, nosotros consideramos que hay que seguir preservando esto para las generaciones que vengan. Y ojalá en el 2100 hayamos conseguido no solamente que estén totalmente prohibidas todos los productos químicos, etcétera, sino que además hayan desaparecido de la faz de la Tierra. Ya sabéis que algunos son muy persistentes. Pues eso es lo que queremos, ¿no? Y para eso hay que pelear. Y entonces, bueno, pues ahora estamos en el 2020 con capacidad de pelear. Capacidad de pelear porque somos independientes, no dependemos de que una parte de nuestra actividad dependa de un cliente, entre comillas, que sea la administración pública, que, por cierto, en el 2009 estaba gobernado Madrid por la derecha más intransigente y hoy, por suerte, estamos gobernados por grupos, más que por un partido, por grupos de gente afín que se ha juntado y digamos, tenemos una política, vamos a llamarle de izquierdas, pero sobre todo progresista de verdad. No la palabra progresista como se utilizaba en el 2009, sino en la que cada grupo, incluso los que no están de acuerdo contigo, tienen su espacio para generar iniciativas y propuestas. ¿Todavía se utiliza esta palabra institución? Institución, sí. Sí, porque la institución, o sea, se podían haber inventado nombres, porque los nombres se han ido cambiando en función de que los intereses de unos y otros iban cambiando, ¿no? Y a veces era básicamente cosmético. La palabra institución, pues, se ha mantenido porque es un sitio, viene de institucional y por lo tanto es público, ¿no? Es decir, hay que entender que es algo público y lo público sigue funcionando, ¿no? O sea, sigue funcionando. De hecho, por suerte, los intentos que hubo de desmantelar el, digamos, lo público o lo comunal o lo común a todos, pues sí, estuvieron a punto de hacerlo, pero hemos remontado y vamos institucionalizando más todavía esas instituciones, ¿no? Es decir, vamos consiguiendo que tengan más fuerza y más poder. Pero no son sitios como en el 2009. O sea, no son sitios donde un político de turno decide lo que se hace y lo que no se hace, sino que ahora en el 2020, por suerte, pues son sitios, vamos a llamarle democracia inversa, ¿no? Es decir, donde es la gente la que dice lo que se hace y son los políticos los que hacen lo que dice la gente, y si no, a la calle. Es decir, son gestores, no son propositores, ¿no? En el 2009 los políticos eran los que proponían las cosas y los ciudadanos refrendábamos en las urnas lo que decían. Luego lo harían o no lo harían, que la mayor parte de las veces ni lo hacían. Pero hoy en el 2020 esto ha cambiado. Es decir, es la gente la que pone encima de la mesa lo que hay que hacer y son los políticos los que lo hacen, ¿no? Vamos a llamarles técnico-políticos, ¿no? Y si no, se contrata otro técnico que es el encargado de hacer eso. Si no lo sabes hacer, pues a la calle. ¿Cómo funciona esto que la gente puede proponer cosas a las instituciones? Pues, ¿dónde tú vives? Pues todo esto se originó, pues casi, vamos a llamarle, en un país no civilizado, o sea, o no el primer mundo, que como Brasil, ¿no? Donde, pues bueno, pues es el contorno de lo que está bien, ¿no? Bueno, sí, son medio blancos o medio negros, son medio como nosotros un poco, pero no, a la vez no, son también negros, ¿no? Son de otra, están en un continente subdesarrollado y tal. Bueno, pues esta gente, con unas ganas inmensas de innovar, pues inventaron los presupuestos participativos y la acción participativa en la política a través de algunos partidos políticos de aquella época, sobre todo ya en torno al 2000 o por ahí, y se crearon espacios donde los políticos en su momento dijeron: a ver, hay que gestionar 1.000 millones de euros, y en vez de gestionarlos tú, los pones en una hucha y pones a los ciudadanos a decidir qué hacer, y se tienen que poner de acuerdo. Y entonces institucionalizas espacios para que la población, en torno a sus intereses, cada uno con los suyos, se vayan a ese espacio y no les quede más remedio que ponerse de acuerdo. Recuerdo una conversación en el 2009, que estos 8 o 9 años después, donde en un espacio público en la provincia de Barcelona, en un espacio natural, los presupuestos ya se hacían participativos. Es decir, ya no era un solo sitio, sino ya se había, digamos, en muchos sitios del mundo ya se utilizaba, aunque en pequeñas cantidades, y en este sitio ponían encima de la mesa un presupuesto. Decían: hay que gastar, tengo esto para gastarme dentro del espacio natural. Y lo ponían encima y ponían a todos a hablar sobre ese dinero. Alcaldes, agricultores, conservacionistas, lo que sean. Y les decían: y el 31 de marzo... el dinero se vuelve para la Generalitat, que era la que lo pagaba. Os ponéis de acuerdo antes del 31 de marzo y dicen que desde que tomaron esa iniciativa el dinero se gasta mucho más rápido y mucho mejor. ¡Qué bien! Porque entonces eso se ha institucionalizado y ahora en 2020 nos encontramos con prácticamente en todos los barrios, en todos los sitios, en todos los espacios, hay espacios de participación política. Todavía tenemos mucho que avanzar porque la gente no se nos ha enseñado a participar, no tenemos ese conocimiento, ¿no? Y a estar informados, a saber lo que tenemos que, no lo que decir, sino a saber opinar por nuestros propios medios, a saber buscar la información, a encontrar una información independiente. La información al final es poder, y bueno, pues estamos en ese proceso, en el proceso de que eso sea universalizado, y en el 2020 en general hay como juntas vecinales, grupos en cada uno de los barrios o en cada uno de los factores donde se vaya a invertir, y la administración pone el dinero a esos espacios y la gente toma la decisión esta. Curiosamente, se ha visto que desde que se hace así, la gente gasta menos dinero en campos de golf, en infraestructuras, en centros comerciales y en carreteras. De repente la gente ha gastado el dinero en cosas importantes, en infraestructuras deportivas públicas, en piscinas comunales, en hospitales, en sistemas de transporte público. De repente, cuando se puso en funcionamiento ese sistema, nos dimos cuenta, toda la población se dio cuenta de que las necesidades de la gente eran distintas a las de los políticos. O a las de los intereses, ¿no? Porque al final, si yo soy Pepito Grillo, vivo en el barrio de Vallecas y quiero decirle al presidente de gobierno lo que yo quiero que sea el mundo, obviamente el presidente de gobierno no me hace ni caso. Ni a mí ni a mil. Es decir, ni a mí ni a mil como yo. Pero si eres el presidente de un banco internacional, que por suerte ya no tiene tanto peso hoy en el 2020 como entonces, o de una multinacional, tú quieres tener una reunión con un ministro y la tienes al día siguiente. Y obviamente la capacidad de influencia de las multinacionales o de los intereses económicos era muy fuerte, y muchas veces se entienden las inversiones de las administraciones públicas en función de los intereses de unos pocos y no de... y no de todos, no de los ciudadanos y ciudadanas. Se ha demostrado que eso no es así. En el 2020 podemos decir que eso se ha transformado. En el 2009 y anteriormente, o sea, se utilizaba el concepto desde las administraciones públicas, la cultura se podía, digamos, homologar a la palabra fasto, ¿no? Es decir, pocas cosas, muy visibles, a veces para pocos, a veces para muchos, pero sobre todo pocas cosas. No hay continuidad, no había continuidad en las cosas, ¿no? De repente aparecía la semana en blanco y no recuerdo cómo se llamaba, el día blanco, la semana blanca o el día blanco. Era un día donde había 1000 actos culturales en una noche. La noche blanca. La noche blanca, eso era algo así. Ay, ya no, sí. No recuerdo el nombre exactamente. Y de repente había 1000 cosas, pero eso era un día de 365 y el resto de los días, ¿qué? ¿No? Y entonces, pues los políticos eran muy dados a eso. ¿Por qué? Porque les visibilizaba mucho. Cosas grandes para políticos que querían ser recordados como personas grandes. Recuerdo que había un tal Gallar, no sé qué, Gallardón, me parece que se llamaba el alcalde. Vamos, que quería ser emulado, algo así como un rey egipcio, ¿no? O sea, y con su tumba, algo para que le recordara con el tiempo, y bueno, pues tenía sus cositas para ser recordado de forma similar, ¿no? Para que su nombre se quedara ahí grabado en la memoria colectiva de todos, ¿no? Esto ha cambiado, porque desde que le has dicho a la gente que la cultura la pueden controlar ellos a través de los presupuestos participativos y de la acción participativa de la población de repente se ha dado cuenta que quiere ir al teatro pues cuando quiere y no una vez al año. Quiere que haya actuaciones en los parques, pues todos los fines de semana. Y entonces de repente se ha universalizado, ya no hay grandes compañías de teatro que son conocidas en todo el mundo, sino hay 1000 compañitas pequeñitas que cada uno hace lo que puede, como bien quiere, y de repente la gente se ha organizado para cubrir esos espacios que ellos mismos demandaban, ¿no? Quiero que haya unos títeres el sábado en el parque. Y eso a veces se ha hecho contratando a títeres y a veces se ha hecho desde las propias necesidades de los vecinos, que al juntarse y darse cuenta que lo necesitaban porque lo querían, porque antes no se juntaban. Entonces, como no se juntaban, no sabían, no es que no supieran, tú puedes saber lo que quieres tú, pero no sabes si en general es algo que se quiere, ¿no? De repente se han juntado y han dicho, queremos que pase esto. Y si no han llegado a tener presupuesto o dinero suficiente, han dicho, pues vamos a hacerlo nosotros. O sea, en vez de contratar una compañía de títeres, pues vamos a montar nosotros una compañía de títeres. Y de repente había títeres en los parques, una vez pagando, otra vez los propios vecinos, otra vez los propios niños. Es decir, la cultura ha cambiado, la cultura ha cambiado. Las instituciones son distintas, son espacios para que la gente venga a decir lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer ese espacio. Los artistas reaccionaron mal, porque están acostumbrados a tener relación directa con quien les paga. Están acostumbrados a tener a que sea accesible el sitio, o sea, que el polo de la toma de decisiones sea uno o dos o tres. Son lugares fáciles, sitios fáciles para que te financien o te ayuden. Obviamente habría artistas para todo. Me refiero a los artistas que vivían de ser artistas, ¿no? No me refiero a los artistas que querían ser artistas pero no podían serlo, ¿no? O sea, o no vivir de ello, me refiero. Serían artistas pero se dedicarían a otra cosa, ¿no? Pero aquellos que vivían de ello, pues con todas las quejas que pudieran tener, lógicas o no, pues esto les vino muy mal. Porque de repente el que toma la decisión no es el político de turno. Tú ya no te puedes ir a reunir con el director de no sé dónde para que te dé trabajo. ¿Por qué? Porque ese no pinta ni corta. Ahora el que pinta y corta son miles de centros en toda una ciudad decidiendo autónomamente qué es lo que hacen, cómo lo hacen y de qué manera lo hacen. Y lo pasaron muy mal aquellos que la gente no comprendía. La gente quería cosas fáciles, cosas sencillas, cosas que entendiera. Es decir, cosas que necesitara para sus hijos, para sus padres, para ellos mismos, ¿no? Y entonces de repente la gente empezó a tirar primero de eso. Y luego con el tiempo fue sucediendo que la gente fue teniendo más cultura, es decir, se fue culturalizando en el sentido de ir aprendiendo, ¿no? Porque esto del acceso a la cultura también es un proceso. Es decir, si una persona que sabe lo que es Picasso, que siente lo que es Picasso, es capaz de explicárselo al ministro de Cultura, es fácil que le financie una exposición de Picasso. Pero si son los abuelitos de los pueblos que no entienden qué es Picasso y cómo ha dibujado los trazos, cuando esas personas tienen acceso al poder, no quieren a Picasso. Quieren a Juanito Valderrama, es decir, lo más costoso que te puedas imaginar. Quieren algo que viene del pasado, les da igual el qué. Pero eso no importa, es un proceso. ¿Por qué? Porque esa gente no ha tenido acceso a la cultura nunca. No ha tenido acceso a participar, a tomar decisiones. Y esa gente necesita que durante un tiempo eso vaya mejorando. ¿Cómo? Participando, que es la manera de saber. Entonces al final, al principio los artistas lo pasaron muy mal, sobre todo aquellos que hacían cosas que la gente no entendía. Con el tiempo eso fue cambiando. ¿Por qué? Porque la gente empezó a entender, o sea, dejó de ser una cosa que necesitaban una minoría que entendía aquello, para ser una cosa que necesitó, y esto ya es más del 2020, de ahora, ¿no? Y es algo que ya empieza a entender la gente y ya empieza a demandar. Y entonces, curiosamente, sucedió que no 10 vivían de eso, sino que ahora ya vivían 1000 de eso. Es decir, que porque ya la necesidad, al no venir solo de una institución, sino de venir de 1000, pues de repente aquello cambió, ¿no? Pero sí, hubo, al entender de algunos artistas, hubo una involución. Porque la gente quiso cosas que ya habían visto ellos cuando eran pequeños, ¿no? Pero claro, ellos. O sea, creyéndose con el derecho de decidir por la población o por la gente qué es cultura y qué no es cultura. Qué es válido y qué no es válido. Qué es avanzado y qué no es avanzado. Estoy intentando de comprender si este modelo de participación se utiliza también en vuestra práctica o si es algo más ligado a las instituciones. O... Claro, digamos son la misma cara, pero utilizada de manera distinta, ¿no? O sea, como se hacen ahora las cosas en las instituciones, es un sitio público donde cualquiera tiene acceso por el mero hecho de ser un ciudadano. Si vivo en este barrio y hay un instrumento de participación en este barrio, yo tengo que tener el derecho de participar en ese instrumento de participación. Y eso es obvio, lógico. Vivo en este barrio, un instrumento de participación de la gente de este barrio, pues por lo tanto tengo derecho a participar. Otra cosa es que haya una regulación de ese derecho para que no sea un caos, ¿no? En una cooperativa no. Es un instrumento privado, por así decirlo, donde los que toman las decisiones son los que están dentro. Y en la medida que tú quieres, le das la participación a los que no lo están, ¿no? En nuestra cooperativa. ¿Participan los consumidores, la gente que compra la verdura participa? Pues mira, recuerdo que en el 2009, algo, es decir, hacíamos algo así como una especie de encuesta trimestral donde le pedíamos a la gente que opinara sobre las cosas y según las cosas que iba diciendo la gente, nosotros transformábamos o no. En este instante, en el 2020, tenemos dentro de la cooperativa como uno más a los consumidores, con voz y voto en las asambleas. Es decir, vale, no son trabajadores, ni han puesto dinero, ni nada, pero oye, nos compran la verdura, ¿no? Participan. No la controlan la cooperativa, pero participan en ella, ¿vale? Pero es una cosa interna. Si alguien que es periquito de los palotes, que vive en este barrio y no consume verdura de cosecha, viene a opinar, pues que se vaya a otro sitio a opinar. Aquí no puedes opinar. No es que no puedas opinar, puedes decir lo que te dé la gana, pero esto es una cosa interna, ¿no? Sin embargo, lo público es distinto. Lo público es abierto a priori a todo y a todos, ¿no? Y es la diferencia esencial entre una cosa y la otra, ¿no? Me imagino que esta institución pública tiene que tener mucha gente que trabaja como de mediación o de... Eso es. Son mediadores. Además, ahí sí que se ha notado el cambio. De repente, en las administraciones públicas había muchos ingenieros, porque eran los que decidían cómo hacer un puente. Ahora sigue habiendo ingenieros, porque una vez que llega la orden de hacer el puente, alguien tiene que encargarse desde el punto de vista técnico de hacerlo. Pero no, sobre todo lo que hay es sociólogos, psicólogos, equipos multidisciplinares que permiten acercar una realidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y gente, y sobre todo ha tenido mucho trabajo la gente que trabaja en trabajo grupal, tal, para saber dinamizar equipos. La población a veces, cuando participa en cosas de estas, pues está deseando participar, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces alguien, tú tienes una reunión para hablar de las infraestructuras de Madrid y de repente alguien te cuenta que en su casa no puede aparcar, porque es su problema. A veces no alcanza a entenderlo más. Y obviamente en una reunión de estas, si tienes 20 reuniones y no avanzas, la gente deja de participar porque necesita resultados, necesita ver que se avanza, ¿no? Y para eso es muy importante los profesionales. Gente profesional que dinamiza eso, ¿no? Que sabe llevar las reuniones hacia donde tienen que ir, que es la toma de decisiones, ¿no? Aportando la información adecuada, mucha gente recopilando información. O sea, si yo soy un ciudadano, que no sean solo los ministros que le pidan a sus subalternos, dame información sobre cómo va el paro. Y para él tomar una decisión o llevarlo a una asamblea, sino, claro, los ciudadanos necesitan información para tomar decisiones. Y entonces, tiene que haber acceso a esa información. Y hay gente dentro de la administración pública especializada en facilitar información. Qué bien. O sea, por mandato de los ciudadanos, dame esta información que la necesito para tomar decisiones. La gente al principio la utilizaba mal, ¿no? O sea, utilizaba mal este recurso, pero poco a poco la gente se ha ido acostumbrando a utilizar bien la información. Y las administraciones públicas se han acostumbrado también a poner esa información de forma pública. O sea, es decir, que no la tenga un funcionario agarradita en su despacho y de aquí no sale. No, la información pública está de cara al público. Está en internet y hay sistemas de información, y la población controla y procesa muy bien todos los sistemas de extracción de la información de forma fiable, ¿no? O sea, saben llegar a donde tienen que hacer, y en eso la administración se lo ha trabajado, porque para eso los ciudadanos le han dicho, alfabetiza digitalmente a la población y enséñales a encontrar la información, porque si no... Y allí ha habido mucho trabajo que por suerte se ha hecho estos últimos años. En el 2010 esto no... Ya estaba internet y era muy fuerte y la capacidad de conseguir información era brutal, pero era para expertos. Las cosas como son. Un ama de casa, entre comillas, por poner un ejemplo de alguien que pudiera no tener formación en informática o tal, pues no lo utilizaba para ver las fotos de su pueblo y poco más, ¿no? Hoy en día es un instrumento de trabajo muy poderoso, ¿no? Y sobre todo muy horizontal. Igual a la información que tiene todo el mundo. Cosa que es muy desigual cuando unos tienen mucha información y otros no tienen ninguna. Sí que había instituciones que mezclaban las dos cosas, porque entendían que la cultura es lo que se genera en torno a una actividad, la que sea. Y eso genera una cultura distinta a la cultura que se genera si haces otra actividad. ¿Por qué? Porque los conocimientos que tienes, los tiempos en los que trabajas, ¿por qué existen? Si tú ahora nos ponemos a analizar la antigua cultura, digamos, católica o la antigua cultura cristiana, que por suerte va decreciendo en influencia, ahora en el 2020 ya prácticamente no nos encontramos con eso, pero atiende claramente a la cultura de la gente de su época. ¿Por qué las fiestas de San Juan? Porque llegaba el verano y había que cosechar. Justo a partir del 24 de junio se empezaba a cosechar y era el día del desparramo, es decir, era el día de pasárselo bien antes de tirarse un mes agachado recortando el cereal. y muriéndote de calor y pasándolo realmente mal. Entonces, hacía falta, o sea, la cultura ha utilizado las cosas que tenía en su entorno, de las cosas que había que hacer, y las ha colocado y se las ha colocado de una forma que fuera comprensible, ¿no? Para la gente, y que fuera útil. Y claro, esto pues se va transformando, es decir, de repente esa cultura, digamos, religiosa que se ha asociado a pautas muchas veces culturales relacionadas con la agricultura, porque era donde, pues hace mil años, la mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura, y entonces es cuando se generaron hábitos como las santas y los santos y no sé cuánto, y en no sé dónde se hace no sé qué fiesta y tal, tenía mucho que ver con ese tipo de producción. Pues esto va cambiando, obviamente. La gente hace otras cosas, actividades distintas, y eso lleva a tener culturas distintas. Y eso es sano, además. Y ahí siempre ha habido resistencias por la gente que hacía las cosas de una manera durante miles de años y se creían con el derecho a que los demás, o con la a que los demás tuvieran la obligación de seguir lo que ellos decían que había que hacer, ¿no? Y esa ha sido la resistencia de la Iglesia, ha sido la resistencia de los gobiernos, ha sido la resistencia de los poderosos, ha sido la resistencia de quienes consideraban que las cosas ya estaban reguladas, ya estaban hechas, sin darse cuenta que las cosas estaban hechas hace 2000 años. Pero las cosas han ido cambiando, y como cambian las cosas, todo cambia, la cultura cambia, los espacios de participación cambian, todo cambia. Y eso les ha costado, eso, los poderes están ahí, les cuesta mucho. Pero había ese momento en el que la población todavía vivía en las ciudades, mucha gente que había nacido en pueblos. O sea, toda la gente de 60 años, de 70 años, que vivía tal, habían nacido la mayor parte de ellos en pueblos. Y tenían, sí, les gustaba su pueblo, pero consideraban que el pueblo era un atraso, que el pueblo era un desastre, que el pueblo era no sé qué. Todo lo relacionado con los pueblos era malo. Y claro, la agricultura ecológica, la agricultura ciudadana, la agricultura, es decir, lo que nosotros trabajamos, que es relacionar a la gente directamente con el agricultor, que haya cercanía, eso se había perdido bastante. En Madrid esto era más claro, porque Madrid pasó a tener, de tener 500.000 de habitantes, a tener 6 millones en 30 años. Entonces, quizá es el caso más extremo dentro del Estado español, porque en otros sitios nunca llegó a ser exactamente así. Entonces la gente mantuvo cierta cercanía a la agricultura, al espacio rural, o sea, digamos, cierta cercanía afectiva. En Madrid justo era al revés. O sea, todo el que no quería ser agricultor, todo el que denostaba todo lo agrario, se venía a Madrid. Madrid, Barcelona, Bilbao, las ciudades polos de atracción. Pero sin embargo, por ejemplo, te vas a Valencia, una ciudad también que atrajo mucha inmigración, pero sin embargo, los pueblos de la periferia de Valencia no se disminuyeron en gente. Y siguió la gente cultivando, y siguió la gente haciendo agricultura. Entonces, ¿Cuántos habitantes tiene Madrid hoy? Pues creo que ha bajado. Creo que ahora ya no viven los 6 millones del 2009, creo que vivimos 5 millones solo. De repente se ha racionalizado el fenómeno y la gente tiene menos hijos, y el fenómeno que levantó la población, que era el de la inmigración, pues se mitigó sobre todo porque de repente las relaciones fueron más equitativas y la gente se pudo ganar la vida en sus países de orígenes sin necesidad de irse a otro sitio a trabajar, porque si no, no tenía que hacer. Entonces eso, que era uno de los elementos que hizo aumentar la población de Madrid exponencialmente, hizo que de repente pues fuera menos gente la que... Mucha gente se volvió a sus países, a pueblos, digamos, a espacios más pequeños. Eso está haciendo que Madrid sea un poquito más habitable. Ahora tenemos el pequeño problema de que sobran pisos y habrá que pensar qué hacer con ellos, pero bueno, a lo mejor somos capaces de volver a poner huertos debajo.